de veras me quieres. Debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres. Oye, mujer, me acabaré, porque yo tengo interés de sacarte de ese infierno y hacerte que veas lo bueno. Oye, mujer, te acabaré, porque te quiero. No quiero que digan que yo amo a una cualquiera. Si hay en mi casa